Oyendo Lobo Solitario vas a tener una sensación de que la vida se te va de las manos, pero vamos, a cachazos. Vamos a lo que tenemos que ir. ¿Lobo Solitario es homosexual o no? Porque vamos a ver, al final estamos haciendo todos a lo mismo, hablando de los cómics, nada más que desde el punto de vista sexual, y vamos al final a llegar a la conclusión de que los mejores cómics de la historia son el Araquiri y la Judía Verde. Próximamente, Estreveo, el podcast.